Listo, entonces vamos a iniciar. Por favor, ya saben que la idea del día de hoy es que miremos Bosa de manera distinta. Traten de pronto ser más detallistas en la forma, por ejemplo, en las calles, en la gente, en la pintura. Miremos de manera distinta, ¿vale? Ahora vamos a hacer nuestra... luego vamos a tener una primer parada. Listo, antes de llegar al PPP. Entonces aprovechen y miren. Sean muy enfáticos y enfáticas también en el tema del graffiti, ¿vale? Miren si encuentran, por ejemplo, algunos grafitis aquí en la localidad, si no lo encuentran. Si, por ejemplo, se encuentran con alguna narrativa textil, o sea, por ejemplo, una tela que sea así bordada o algo así, como que traten de observar de manera distinta el día de hoy. Y bueno, antes de arrancar, pues obviamente muchas gracias a todos y a todas por siempre estar, por estar muy pendientes de acá. Y espero que hoy aprendamos, disfrutemos y